a estar hablando, pero obviamente que vamos a hacer un abanico de temas, del Frente Entrerriano Federal, el partido, el espacio político creado y fundado por el recordado Jorge Pedro Busti, que va a recibir su merecido homenaje mañana viernes en la sede del partido justicialista, si bien hay otras actividades. Le damos la bienvenida. Daniel, ¿cómo estás? Un gustazo tenerte en el programa. Buen día, ¿cómo estás? Sí, bueno, bien. Hace bastante que no nos encontramos. Hace bastante, ¿no? Como concejal, terribles charlas teníamos. Bueno, buenísimo que pase esto con Jorge, ¿o no? A ver, yo creo que es una cuestión, una deuda que teníamos. Digo, nosotros venimos del peronismo, somos una excepción del PJ, planteamos un peronismo distinto, con nuestras características, más federal, más participativo, algunas diferencias que teníamos con el peronismo en algún momento. Obviamente que nos hemos ido acercando, estamos enfrente en común y demás, y bueno, hoy en este proceso de discusión del peronismo y demás, también tiene que ver con reivindicar etapas del peronismo y personas del peronismo. Creo que era una deuda que se tenía con Jorge, nació de Concordia, nació de esta zona sur, y una persona que fue dos veces intendente, tres veces gobernador, ocupó cargos legislativos y marcó el peronismo. Entonces esto simplemente es un reconocimiento que no es menor. Hablando desde el retorno a la democracia, capaz la personalidad más importante que tuvo el peronismo. Yo entiendo que sí, digo, con sus flancos y grises y demás, te puede haber gustado o no gustado, pero sí definió el peronismo y definió una forma de hacer política. Definió un perfil de la Municipalidad de Concordia, esta, que siempre hablábamos, ¿no? Esta, si se quiere, participación muy, muy proactiva de la municipalidad en los barrios, a partir de los centros de salud, de los SIC. Digo, lo definió Jorge en un momento dado, a partir de política. La otra vez nos estábamos con la cantidad de programas que hubo, digo, desde primero los gurises, que fue el capaz, no sé si más conocido, el que todo el mundo hablaba por la cuestión muy activa respecto de la niñez, pero también con el tema de discapacidad, también con el tema de la ama de casa y demás. Se establecieron políticas de Estado. Entonces, eso fue una cuestión y un perfil del peronismo, lo que fueron los caminos de la producción y demás, digo, que tenía un rol específico. Y como tal, entiendo que fue un estadista, por lo menos en nuestra provincia. Digo, buscar un perfil distinto en la provincia, buscar conexiones con otras provincias, como fue el puente Rosario-Victoria. Toda una serie de cuestiones que definieron un perfil. Pero también tuvo que ver con una cuestión de una renovación del peronismo a partir del 83. Concordia fue una de las pocas ciudades que el peronismo ganó en el 83. Concordia, Santa Elena, algunos lugares menores. Y desde acá se produjo toda una renovación del peronismo y una vuelta del peronismo a ganar la provincia en el 87. Que tuvo que ver con todo un proceso interno. Entonces, si bien no se pueden asimilar las situaciones... Sí, por los contextos, posiblemente. Por los contextos y demás. Digo, me parece que eso es una enseñanza de volver a rediscutir el peronismo, que había que renovarse, que había que replantear una cantidad de cuestiones. Porque no es una cuestión de renovarse solamente porque queda lindo. Digo, si no entendemos que este triunfo de Milei también se basó en debilidades del peronismo y que no tuvo respuesta a determinadas cuestiones... Digo, estamos perdiendo la mitad de la película, ¿no es cierto? Digo, este avance de Milei de la derecha, de determinados conceptos y más, tuvo que ver con cuestiones que el peronismo no supo resolver. Sí, sin duda, sin duda. Desde la inflación, la inclusión social, el tema del... Estaría muy triste, Jorge, viendo este peronismo de este último... Totalmente, Trump. Totalmente. Yo creo que nosotros tenemos deudas muy grandes... no supimos entender lo que pasaba con la juventud. Digo, no supimos entender la sociedad que salió después de la pandemia. Tal cual. Tampoco, y esto me parece importante, supimos entender y dar un mensaje respecto de las personas de 50 o 60 años que hoy están sin trabajo, que no tienen un trabajo estable, o de los emprendedores. Yo creo que ahí hay un error. Digo, ahí hay un error. Seguíamos hablándole al trabajador de fábrica cuando no hay fábrica, ¿no? Y había otro... Bueno, mirá, yo otra vez le decía un conocido, en la esquina de mi casa hay 100 y pico de personas trabajando. Me dice, ¿y qué fábrica hay? No, le digo. Hay 80 y pico de gurises que son Servimoto, uh-huh, y 40 y pico de gurises que son Remisero. ¿Viste? Uh-huh. Digo, eso es lo que va cambiando y no tuvimos un discurso para eso. Uh-huh. Digo, si bien el concepto de que hay un sociólogo, no me acuerdo el nombre ahora, uh-huh, que habla muy bien de todo este proceso y le habla de los mejoristas, dice, digo, de aquellos, uh-huh, que quieren mejorar pero no saben muy bien el contenido de eso. Y que tiene que ver con microemprendedores, uh-huh, y, uh-huh, sí, y la gente que hoy intenta, digo, buscar una alternativa a todo esto. Nosotros no teníamos un discurso para eso. Uh-huh, uh-huh. Sí, sí, sí, sí, sí. Digo, y es más, yo fui muy crítico en su momento con los microemprendimientos y trabajé mucho en eso. Y que yo le decía, está bien, nosotros damos un subsidio, un crédito para una persona que emprenda algo, pero no le enseñamos cómo emprender. Uh-huh, uh-huh. Entonces, el compañero de la persona que trabajó en una fábrica de muebles, capaz sabe hacer mesa, pero no sabe vender la mesa. Uh-huh, uh-huh. Y eso lo aprende, desgraciadamente, a los tumbos y por ahí con los fracasos. Sí, sí, sí. Entonces, hoy tenemos que pensar cómo hacer todo eso de nuevo. Uh-huh, uh-huh. Está bueno, ¿no? Y un estado presente, ¿no? Cuando se está hablando de destruir, por lo menos para capacitar y generar ese núcleo ahí. Es central eso, es central. Uh-huh. Porque hoy estaba escuchando a unos economistas en La Nación, uh-huh, tengo la costumbre, me despierto y prendo, uh-huh, los canales. Entonces hablaba de las bondades de este sistema en el cual se va a igualar la competencia y demás, y lo cual tiene sus trampas, ¿no? Uh-huh, uh-huh. No igualás la competencia con almacén Don Manolo del barrio y un hipermercado. Uh-huh. No lo igualás porque no tiene la misma capacidad de compra, porque no tiene la misma capacidad financiera y demás. Entonces, hay que también ver cómo se apuntala a ese pequeño emprendedor, uh-huh, y cómo puede mejorar y cómo puede mejorar sus condiciones. Desde lo más básico, es decir, mejorar la presentación de un producto, cómo facturar. Encarar, cómo facturar o cómo encarar determinadas cosas. Y eso sí o sí lo tiene que hacer el Estado. Uh-huh. Tal cual, tal porque cual. Es el que iguala las condiciones. Uh-huh. Digo, yo siempre digo en una figura, yo cuando estaba vicepresidente del Consejo Deliberante estaba más arriba y daba la palabra, uh-huh, y distribuía las palabras y ordenaba. Pero cuando yo quería hablar para expresar una idea, tenía que bajar, sí, salirse, sí, al recinto, uh-huh, uh-huh, porque ahí éramos todos iguales. Entonces, alguien tiene que repartir esos roles y tiene que igualar esos, uh-huh, esos roles. Uh-huh, uh-huh. Y ese es un rol del Estado. Sí, seguro, ¿eh? seguro. Si querés podemos discutir si tiene que tener una fábrica de ballenita. Uh-huh. No, eso es otro tema. Pero la discusión de cómo igualar roles y cómo tratar de igualar a la sociedad, eso sí tiene que ser función del Estado. Uh-huh. Y sí, no va en desmedro que no tenga que combatir la inflación, que todo eso. Sí, más allá de eso, tiene que establecer condiciones mínimas de salud, de educación, de leyes de competencia. Uh-huh, uh-huh. Digo, vos fíjate una cuestión que es una gran, no sé si mentira. Hoy todas las tarjetas de crédito, billeteras virtuales, hacen promociones. Uh-huh. 30% de descuento. En la letra chica te dicen hasta 1.500 pesos, hasta, sí, 3.000 pesos. Uh-huh. Después te lo aclaran, sí. Entonces eso no es un descuento. Uh-huh. Pero esa falta de reglas claras, digo, hace que la publicidad sea engañosa. Uh-huh, uh-huh. Si te descuentan un 30%, tiene que ser un 30%. Sí, sí, sí. No, sí. Te descuento el 30% nominalmente, uh-huh, o teóricamente, pero en realidad yo hasta... Tanta plata pesos. Te lo descuento, si no, no. Y en, uh-huh, eso tiene que intervenir el Estado. Seguro, seguro. Es necesario y tiene que igualar las cosas. Uh-huh, uh-huh. Te quiero preguntar cómo ves en este escenario muy complejo. Ahora vamos a hablar de lo que va a pasar en la sede del justicialismo y de Jorge. A quien uno le tenía, yo le tenía un aprecio. Y aparte, a veces lo traigo como ejemplo, Pablito, ¿no? Vos podés hablar, acá vinieron todos. El único con una pequeña llovizna y vos estaba que generó que venga gente a la puerta y lo abrace fue Jorge. Sí, ¿eh? Sí, sí. Y vino simultánea la gente, aparecieron... y vos decís, bueno, ahí hay una muestra también de lo que generaba. Pero el rol de este peronismo hoy, cuando hay un escenario, cuando hubo un caudal de voto al peronismo y hoy se siente como solo, para decirte de alguna manera, no sé si está bien la palabra, porque algunos están enojados, bueno, pero vos lo votaste a Milei, ponele, ¿no? Te llevo al plano nacional, después si querés hablamos un poquito del plano local. Sí, a ver. yo creo que está mal el enojo con la gente que votó a Milei. Ajá, sí, sí, coincido con vos. Digo, capaz de ser la reacción más primaria, más visceral, si se quiere. Pero está mal, porque esa persona que votó a Milei fue por algo. Tal cual, sí, coincido con vos. Fue porque no le pudimos transmitir un mensaje, fue porque se hartó de determinadas cosas, y en eso hay que hacerse cargo. Fue porque no le dimos esperanza. Digo, vos no te ponés de novio para decirle, che, mirá que te voy a engañar. Digo, te ponés de novio, te casás de algo porque querés formar una familia, tener un proyecto en común. Entonces, nosotros no supimos enamorar a la gente. La gente nos dejó de creer. Digo, ese es el tema. Es decir, si estamos de novio, me engañaste 10 veces, ¿por qué hoy va a ser distinto? Digo, y ese es el tema que tenemos que andar. Pero en ese contexto, la respuesta del peronismo en su conjunto fue muy distinta. Digo, hay quienes no saben sino estar bajo el paraguas del poder, y hoy son neolibertarios o acompañan y demás, y bueno, no voy a dar ejemplos claros. Hay quienes que de alguna u otra forma intentan buscar cómo volver a estar bajo ese paraguas, y hay quienes intentamos pensar en otra cosa, pero eso tiene que ver con una crítica y una autocrítica importante. Entonces, es cierto lo que hablábamos antes de la charla. Seguimos con un planteo de un peronismo pensado en el movimiento obrero organizado y demás. Pero nosotros en Entre Ríos no tenemos tantos sindicatos industriales. Y ese cambio tiene que ver con otra cosa. Sin embargo, la economía informal de emprendedores y demás es casi el 50%. Entonces, hay otro actor social que un peronismo real tiene que saber comprender y entenderlo y dar una expectativa. Entonces, yo la otra vez decía, yo no quiero pertenecer a un peronismo colaboracionista. ¿Y por qué lo digo a esto? Porque muchos compañeros que hoy están con cargo no saben realmente cómo actuar y creen que siguen siendo oficialismo o que tienen que ser oficialistas. Ahí está. Pero sin un sentido claro. Y en eso, el discurso de que no queremos obstaculizar la gobernabilidad. Perdón, a ver. Yo no obstaculizo la gobernabilidad si hay un problema y hay una cuestión de golpe de Estado. Si está en contra de la democracia, pero no con el juego de la democracia. No, tal cual. Digo, yo puedo disentir con lo que presenta el oficialismo, porque tengo una visión distinta. Seguro. Entonces, no puedo acompañar determinadas cosas. Caso concreto con la radio pública. Si yo tengo una visión distinta de la radio y quiero una cosa distinta, no puedo acompañar eso. Sí. Te lo llevo al plano también de lo que fue la ley base también, ¿no? También con respecto a la ley base. Si yo no estoy... Si la gente no me votó para eso, me votó porque tiene un pensamiento distinto, yo tengo que de alguna forma expresarlo. Un desafío sumamente importante del peronismo ahora en más, pensando en esto. También por ahí podés tener la ayuda de que hay un escenario económico y financiero muy crítico, y puede también empezar a escuchar la frase, bueno, pero el peronismo la reparte, el peronismo la lleva, pero como estructura partidaria, un desafío grosso hoy del peronismo. Obviamente que sí, me parece que es donde se empieza a ver distintas formas o distintas expresiones del peronismo. Digo, pero lo que tenemos que plantear es cómo generamos un nuevo peronismo que tenga que ver con sus principios básicos, pero así también aggiornado a esta etapa y con nuevos actores sociales. Digo, yo no estoy de acuerdo con Moreno, no podemos volver a hacer 70 años porque las realidades son distintas. Digo, por más que sea un discurso muy atractivo porque es tradicional y demás. Y convoca gente, esto hay que decirlo. Convoca gente, por supuesto. Digo, pero nosotros. Pero el discurso sí, es medio antaño, como diría, ¿no? Pero nosotros no podemos seguir pensando que con la mancha de la figura de Perón y Evita es suficiente. Es necesario, sí. Pero lo suficiente es pensar que hay nuevos actores sociales. Entonces, nosotros. Un gurí de 19, 20 años no conoció el peronismo. Conoció otra etapa del peronismo que fue el kirchnerismo, no conocer a determinados dirigentes y hay cosas que no le podemos contar. No, no, no, seguro. Tenemos que hacer una propuesta. Es tenemos muy que hacer difícil una propuesta solamente con... que los incluya. Seguro, seguro. Eso es la realidad. Entonces, ese es el gran desafío del peronismo, de volver a enamorar a la gente. Pero la forma de enamorar a la gente es tener visibilidad de que hay nuevos actores sociales. Sí, el tema es que, viste que es muy común escuchar, pero aparecen los mismos de siempre, viste que esto es un mensaje. Para mí yo coincido plenamente con vos, decir, se tiene que venir un escenario de renovación, posiblemente sin dejar afuera al resto, porque me parece que el peronismo siempre los incluye a todos, pero con reglas bien claras. El problema no es que sean lo mismo de siempre. Uh-huh. Es que esos mismos de siempre no pueden hacer lo mismo de siempre. Claro, tienen que variar. Digo, si esos dirigentes no entienden que la sociedad cambió, no van a tener un discurso para esa sociedad. Digo, yo siempre doy el ejemplo de Churchill. La gente en Inglaterra lo fue a buscar teniendo al nazismo en la puerta. Y pasó toda la peor etapa de la guerra, digo, y la llevó adelante. Y la gente lo reconoció con eso. En plena democracia se presentó y perdió las elecciones. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, Francia medio lo mismo. Claro. Digo, entonces, algo pasa. Y si ese discurso de un dirigente que no sabe entender que los actores sociales cambiaron, que la sociedad cambió, digo, terminamos con un discurso vacío. Puede ser muy simpático. Puede ser muy simpático. Puede atraer a determinados sectores y demás, pero no va a atraer a toda la sociedad. Y el peronismo es un movimiento de masa. Y en este escenario, ¿no?, de una crisis, una recesión económica terrible que hoy, y me parece que en el corto plazo la van a sentir más, ¿es un escenario para que el peronismo empiece a captar esos lugares? Porque hoy hay gente que ya empieza a perder esa esperanza que tenía... A ver, yo soy medio escéptico del tema que se busque solo enojo. ¿Pero por qué? Porque probablemente hay mucha gente enojada, hay mucha gente desesperada y demás. Pero eso no se constituye en una alternativa política. Sí puedo tener amores temporales, amores, odios y muy temporales. Digo, pero lo que constituye una alternativa política es que yo tenga un programa político y objetivos políticos. Sí, sí, sí. Pero por dar un ejemplo, Daniel, y vos que conocés bien, hay un escenario en el cual el peronismo propone llegar a la gente con obra y todo, y hoy este modelo para totalmente la obra pública. Te lo llevo a ese ejemplo puntualmente. Mirá. Y no solo por los trabajadores, sino por la dignidad de los barrios. Se habla de 16.000. Plan de vivienda ha parado a cero hoy, cuando una de las principales demandas de la Argentina es habitacional. Una de las dudas que tengo, y lo he dicho y me han cuestionado por esto, yo no sé si el hecho de la decepción de esto lleva necesariamente que la gente vea como alternativa al peronismo. No está bueno el análisis, obvio. No sé si es tan así. Digo, me da mala impresión de que mucha gente dice, no, es lo mismo. Por eso es lo que yo digo, que tenemos que tener una alternativa y tenemos que tener un discurso, un argumento y un proyecto. Si no nos convencemos. Aparte hoy tenés... La gente puede estar decepcionada con ASCUE. Pero no significa que automáticamente nos va a votar a nosotros. No. No, porque aparte hay un escenario antiperonista también. Te voy a decir... Por lo que pasa en los medios de comunicación... Hay un mensaje oficial que tiene que ver con eso. Con eso. Sí, vos me vas a decir capaz una tontería, pero hasta sacaron el nombre del recinto y es un símbolo del peronismo. Yo te estoy diciendo, dentro de todo esto, si no llega con proyecto, también te atacan de todos lados hoy contra... Algunos dicen es el momento de voltearlo, ver, en serio. Yo creo que hay muchos que están planteando esa batalla cultural. Después, si querés, discutimos cuál es el concepto de la batalla cultural y qué se dice. Pero obviamente que hay una cuestión muy marcada de tratar de borrar todo atisbo del peronismo. ¿Viste? Y si solamente lo quedamos en lo folclórico, va a pasar. si nosotros no visualizamos el peronismo como una fuerza política innovadora, revolucionaria en cierto sentido, digo, de que busca alternativa y busca incluir a la mayoría. Pero eso tenemos que plasmarlo. Eso tenemos que plasmarlo. Porque si no, el solo hecho de la decepción con quienes votaron a fulano o mengano, digo, llámese Ascue, Frigerio o Milei, no va a ser como consecuencia que vota el peronismo como alternativa. Porque puede surgir otra cosa. Sí. Digo, lo que va a tener que surgir es una propuesta, un proyecto. Eso es lo que va a convencer a la gente. Y en ese proyecto, en esa propuesta, hay que ver estos nuevos actores sociales. Sí, porque no entendemos eso, digo, perdemos una parte de la historia. ¿Y cómo lees el tiempo en esto? El tiempo, la lectura del tiempo. Porque hoy hay jóvenes que vos ves que se vuelcan para un sector, si querés llamarle de derecha, empiezan a tener otra lectura. Cuando esos terrenos muchas veces lo manoteaba el peronismo, lo manoteaba el radicalismo, también hay que decirlo. Te hablo del factor tiempo en esto, ¿no? Yo creo que el tiempo, si bien es una cuestión objetiva que tiene que ver con las agujas del reloj, me parece que los tiempos subjetivos, sobre todo para las distintas generaciones, es distinto. Es absolutamente distinto. Yo tengo 58 años. Y creo que para nosotros el tiempo corre distinto en cuanto a las premuras, en cuanto a las soluciones y demás, que no para un chico de 20. No para tu nena que tiene 10 años. Sí. Hoy, por ahí, las generaciones más jóvenes quieren soluciones mucho más rápidas. Sí, todo más acelerado, eso seguro. Nosotros vivimos hiperinflación, asonadas militares y demás, y los tiempos fueron cambiando. Pero hay que tratar de igualar todo eso. Y hay que tratar de que la propuesta llegue a todos y con los tiempos más o menos de cada, no de cada uno, porque eso sería imposible, sí de cada bloque o de cada actor social. Entonces es entendible que los chicos de 18 o 20 años necesitan soluciones rápidas. Por cuestiones laborales, por cuestiones de proyecto de vida y demás. Pero también es entendible para una persona de 50, 60 años que las soluciones tienen que ser más rápidas. Porque está en su última etapa de vida laboral, que por ahí tiene aportes o no tiene aportes. Hoy le corre el cerco, digamos, la línea de llegada. Digo, y esa es una realidad. Digo, muchos decían, bueno, a los 65 años me jubilo y demás. Y hoy te dicen, no. Va a tener que llegar a los 73. Va a tener que seguir laburando. ¿Viste? Esto es así, no te queda. Entonces, tenemos que buscar una solución porque para cada uno de esos sectores los tiempos son distintos. Y tenemos que buscar, digamos, políticas generales que abarquen esos sectores. Daniel, te voy a sacar de el rol de dirigente político, de experiencia, mucha experiencia también en la tarea legislativa. ¿Cómo estás viendo el país puntualmente? ¿Cómo lo estás viendo? Acá te voy a decir, vengo de afuera y vengo a observar la Argentina con mucha experiencia, y ves que hay un escenario que indicadores dan para abajo, la macro por ahí más o menos te tira buenas señales, pero ahora también empieza a declinarse. ¿Cómo ves esta Argentina? Mal. Mal, ahí está. Porque creo que hay un tema que es central. Todo el mundo está dispuesto a hacer sacrificio, pero vos haces el sacrificio por algo. O sea, vos con tu familia se pusieron de acuerdo con Mariana y demás, vamos a cambiar el auto. Listo, hacemos un año de juntar plata, restringirlo con determinadas cosas, porque nuestro objetivo es cambiar el auto. O arreglar la casa. Sí. El problema es lo mismo que te decía, que cada vez te van llevando más adelante la línea de llegada. La gente hizo sacrificios, se lo bancó y demás, pero todavía no ve una retroalimentación para todo eso. El dólar se escapa. La solución sigue siendo lo mismo. Bueno, hoy estaba leyendo, van a cerrar 70 y pico de organismos nacionales. Sí. Eso significa gente en la calle también. Sí. Schwarzenegger vino con su paquete. Entonces, es lo mismo que hicieron al principio, que nos llevó hasta acá. Entonces, eso no va a solucionar otra cosa porque es la misma, es la misma política. La B corta te olvidaste ya, ¿o no? Es una L prolongada. que dice que todavía no bajó el palito de este costado, ¿no? A ver, pasaron 8 meses y se dieron cuenta en la provincia que el tramo de San Salvador de la ruta 18 está destruido y cerraron la ruta. Pero lo dejaron destruir. Entonces, es como que no terminan de arrancar los gobiernos, ni la provincia, ni la ciudad. Cada vez está la zanahoria, digamos, es la fábula del burro con la zanahoria, digo. Cada vez está más lejos. Entonces, en algún momento, eso va a ser eclosión. La gente tiene menos plata en el bolsillo. Pero vos sabés, y lo he hablado un montón de veces, el impacto que tiene medidas económicas o financieras de un gobierno nacional en ciudades como Concordia, que te baja el consumo. Bueno, hablan de la baja de la coparticipación a niveles terribles, pero también te baja el consumo propio. Si vos no vendés, como comercio no le facturás al municipio, entonces tenés como golpe de todos lados. La otra vez hablando con un comerciante... ¿Es así o no? Yo le decía, estamos en la peatonal, hay gente, le digo, sí, me dice, pero si vos te fijas en la gente no hay bolsa, gente no sale a... Que eso tiene que ver una cosa, digo, una cuestión muy sencilla, ahora reaparecieron los uruguayos y la gastronomía volvió a ver gente en los bares y demás. Porque la gente de Concordia cada vez puede menos. Sí, se restringe. Y ahí en la recreación, un montón de negocios por rubro que están vendiendo muy bajo, y te lo dicen aparte. Ves, en los supermercados ya la gente no hace el surtido para todo el mes. Digo, y una serie de cuestiones. La otra vez el presidente de comercio decía, bueno, las ventas bajan un 30% y pico, depende de los rubros. Y es un impacto muy grande. Muy grande. Porque eso significa que necesitas menos empleado, tenés que de alguna forma achicarte. Y lo que pasa en nuestra casa también pasa a nivel de la economía de la ciudad. Sí. Te ajustás ahí, es terrible. Bueno, ahí te llevo justamente. ¿Cómo estás viendo la gestión municipal acá? Y también, por tu experiencia, ¿cómo ves el rol de lo que pasa en el Consejo Deliberante? Y algunas cuestiones muy puntuales. Bueno, hablaste del tema de la radio, lo que pasó con estos símbolos del peronismo y qué está pasando con nombres de calle y todo eso. Hacés una lectura, sé que te gusta, pero hacés una lectura de todo esto. Yo creo que hay dos cuestiones que pasan. Una en el Ejecutivo, que en un tiempo récord ha expulsado funcionarios, que se van descontentos con la gestión, se van descontentos, desde directores hasta, bueno, el caso de Caminal, no sé, que fuera el jefe de gabinete, que me parece que tiene que ver con un mal manejo de los liderazgos del intendente, del juez. No supo ordenar a todos los sectores que lo llevan al poder, no supo conducir. Leía de un artículo otros días, es loteó el poder. Sí, está bien, yo puedo lotear el poder, pero el que defino soy yo como intendente, ¿no? Y creo que el que no supo definir eso, y estos cambios tampoco le van a terminar de traer esa estabilidad y esa organización, porque el problema del liderazgo va a persistir. No estoy de acuerdo con el acuerdo Ascue-Cresto. Este no pacto le, que se dice. Este pacto no le generó, no le genera gobernabilidad. Un pacto que empezó, creo que en junio, en mayo, en junio, en julio, en agosto, pero que no lleva a nadie. Digo, no lleva a nadie, ya se diluyó. Con puntos difusos, sin convocatoria. No llegó a nada. Entonces... Lo que se ve es un dispendio del capital político del intendente Ascue en 8 meses. El problema es que quedan 3 años. En ese sentido, y está, yo esto lo cuento a la gente, a Daniel lo encuentro en cualquier lado, en la calle, andando. ¿Sentí que la gente también lo palpa esto? Porque viste que a veces uno se plantea el sector político... La misma prensa, y acá me incluyo, si bien tratamos de ampliar y ir por lo social y todo eso, a veces entramos en un microclima que tiene que ver con lo político, y no sé si la gente hace esa lectura. Y yo te veo en la calle, nos hemos cruzado un montón de veces por un montón de lados, y siempre te veo charlando. Eso está, se toma su tiempo, Daniel, para charlar con la gente. ¿Ves que hay una lectura social de esto? Yo creo que sí, en cuestiones sencillas, uh-huh. digo. Las calles están rotas, uh-huh. Vas a un barrio, es imposible entrar. Digo, y eso tiene que ver con cuestiones sencillas de gobernabilidad y prioridades. Uh-huh. Sí reconozco que en este último tiempo es como que han intentado arreglar algunas cosas. Se ve. Después de 8 meses. Uh-huh. Después de 8 meses. Pero eso no se trasluce en otras cuestiones. Uh-huh. Digo, porque tampoco hay una cuestión de respuesta en lo social. Digo, si yo te muestro, tengo 10 llamadas por día de gente con problemas de salud y demás, y que no tiene respuesta. Uh-huh. Uh-huh. Que no tiene ni respuesta mínima, no lo atienden directamente. Uh-huh. Entonces, vos hasta en eso tenés que priorizar determinadas cuestiones. Y no es una cuestión de eficientismo. Creo que sí hay una cuestión que hoy los está ayudando, es que la asignación universal por hijo, entonces uh-huh. tipo, eso mejoró. Sí. Digo, bueno, el Parque Ferré, una lectura que la gente sale, ayer pasé... Mejoró relativamente, porque uh-huh. en la realidad te dicen, en los porcentajes se aumentó la asignación 100%, sí, está bien, pero si la asignación era 30 mil pesos y subió a 60, tampoco te soluciona mucho. Uh-huh. Digo. Y en parte ese impacto está amortiguado por eso. Pero la realidad, el caso del Parque Ferré, es cada vez hay más gente. Sí, no, es terrible, es terrible. Mirá que es grande el Parque Ferré. Pablito, vos habrás pasado. Está de punta a punta, abarrotado de gente haciendo trueque, vendiendo, y hace una lectura de lo que está pasando. Sí. La primera reacción del municipio fue intentar regularlo y ordenarlo y sacar no sé qué. Ahora parece que han dado marcha atrás y dicen que van a poner sanitario. Digo, pero... tenemos una muy mala lectura de lo que está pasando en la sociedad. Daniel, y el tema consejo, algunos, te digo, nosotros seguimos, vos fuiste un actor importante en el micro del consejo que tuvimos acá, y acá hay una lectura, ¿no? Primero de, está bueno porque una renovación y todo, y el otro, se ha bajado el nivel de debate, están las dos lecturas, ¿no? Todas tres cuestiones, de los tres bloques. Creo que el bloque oficial tiene facciones. Esas peleas que se dan en el Ejecutivo también se dan en el Consejo. Y esa es una realidad. Un bloque de La Libertad Avanza que está desdibujado. Simplemente hace una cuestión de seguidismo del oficialismo. Y un bloque del peronismo que no sabe para dónde va. Digo, que termina apoyando cuestiones que... Se lo ve como consolidado, pero es verdad eso que vos decís. Por lo menos en los mensajes que llegan al programa. No tiene una perspectiva de cuál es su rol como oposición. Uh-huh. Fuimos tanto tiempo oficialistas que no sabemos ser oposición. Uh-huh. Entonces queremos aguantar o seguir todo eso. Y eso desdibuja mucho. Uh-huh. Digo, yo sigo las sesiones. Bueno, hoy no. Hoy no, porque está acá. Tenemos acá. Hoy era orgánica. Igual ya tiene una lectura importante la orgánica. Pero no veo que se discuta ni veo que se busquen consensos. Digo, consensos reales, digo, de discusiones reales. Y si se dan, no se dan en el seno del Consejo. No he visto todavía ninguna discusión interesante. No, por eso mucha gente habla de haber bajado el nivel de debate, que antes se ponía, ¿no? Daniel tenía muchas veces un palo y palo con la viceintendente, que era para sentarse y disfrutarlo, ¿no? Pero bien, bueno, ¿no? Ver, te digo, bien. A ver, con Reto Urquiza. Yo creo que pertenecemos a facciones distintas y con ideología marcadamente distinta. Digo, pero está bueno eso de poder discutir. Sí, sí, a mí me parecía muy, muy interesante lo que pasaba con ese tipo de... Y a partir de posiciones ideológicas. Nosotros tuvimos sesiones largas, muy largas. No veo eso. Digo, y también que el tiempo es relativo, porque los conceptos los podés decir en 5 minutos y pueden ser buenos o no. Casi es una escribanía del Ejecutivo, o sea... yo veo que viene un proyecto del Ejecutivo, casi lo votan sobre tablet, sin discusión. Digo, pasó con el tema de la radio. Sí. Pasó a un cuarto intermedio y fue llevado, pero fue dentro del debate que la gente podía observar, no hubo nada, casi. A ver. El tema de la radio era un buen tema para discutir, pero tenía que ver con el perfil que queremos de la radio. Y podemos, y vos como periodista me podés decir, mirá, faltaron una cantidad de cosas, estaba equivocada tal línea, más discutámoslo eso, discutamos lo que queremos. O sea, ¿cuál es el error el error y las virtudes de esa radio pública? ¿Qué es lo que queremos de esa radio? Sí. ¿Cómo le damos mayor participación a distintas expresiones en la sociedad? Sí. Pero esa discusión no se dio. No, el peronismo lo que de alguna manera logra que se introduzca es el tema de los trabajadores, ¿no? Por decir, el rol de el bloque del justicialismo, ¿no? Sí, digo, el barco se hunde y estamos discutiendo si hay tres salvavidas. ¿Y qué lectura hiciste de esto, ¿no? Del cambio del nombre de lo que es la sala de sesiones, porque acá en algunos sectores del peronismo, y te lo digo por mensajes que han llegado, bueno, están llegando mensajes, causa cierto grado de indignación por algún lado, porque decían, ¿por qué no buscan otro? No es tocar intereses. Algunos hablan de que no era el momento, que eso se podía estar en otro lado. Yo creo que una cuestión que no era una discusión central, pero bueno, lo que tenía que ver es con una pelea con cuestiones ideológicas. O sea, el cambio de nombre de Pueblos Originarios por Roca tiene que ver con una cuestión ideológica. Que ni siquiera está discutida, ni siquiera fue suficientemente discutida. Más allá que a Sastre, yo estuve en el consejo con él y tengo estima por él, le gusta esa cuestión confrontativa. Sí, le gusta, él juega eso. Él juega eso. Pero si querés discutimos en serio lo que fue Roca. Sí, yo con vos ya lo he hablado. Roca y el hijo, si vos querés, ¿no es cierto? Entonces, tiene que ver con determinadas cuestiones. ¿Qué le hayan puesto a Sorraquín? Peor todavía, porque el símbolo del Ejecutivo, no del Legislativo. ¿Se entiende? De última busquemos a alguien que haya pertenecido al Consejo Deliberante y que tenga un nombre que tenga que ver con esa discusión, porque lo propio del Deliberativo es la discusión. Seguro. Yo como le dije, yo no pretendo que le ponga mi nombre, lo que pretendo es que sea simbólico de algo. Claro. O si queremos que sea amplio, decidámoslo y discutámoslo que no le ponemos nombre. Pero discutámoslo a eso. Sí, porque, está bueno. Porque no fue por una cuestión democrática, fue por imposición de números y yo no quiero tal o cual cosa. Sí, pero viste que veníamos de verlo a, bueno, en este caso al jefe, como le dicen, a Karina, bajando los cuadros de los próceres, bajando a Eva, bajando, poniéndolo a Menem, poniéndolo a Roca y a todo esto. Y justo pasa esto acá, entonces genera cierto grado de murmullo esto que está pasando. Y el peronismo como tal, justo que estamos hablando de lo que va a pasar. Yo creo que ellos están convencidos que eso es parte de la batalla cultural. Sí, algo me dijiste hace un rato. Un concepto de Gramsci, si se quiere, de la izquierda, pero que tiene que ver con otras cosas. Ojalá se hubiera dado la discusión del tema de Roca, porque tiene muchas aristas muy interesantes el tema de Roca. Yo llegué a escuchar brutalidades cuando se plantea que Roca fue parte de la oligarquía argentina y demás. Y llegué a escuchar que decían eso, un término zurdo. Bueno, yo me dio ganas de llamar y decir, para desasnar. El concepto de oligarquía lo da Aristóteles, un griego. un griego, ¿viste? Y que tenía que ver con un concepto de esa deformación de la aristocracia como gobierno de los mejores, ¿no? El concepto de oligarquía se asienta en el 70 con Abelardo Ramos, un historiador de la izquierda nacional, en el cual dice, bueno, pasó esto. Pero todo el proceso de la conquista del desierto, eso, tiene que ver con muchas discusiones más. Entonces, eso es un perfil de sociedad. si nosotros lo ponemos a Roca como, como emblema de lo que queremos, es un perfil de sociedad en el cual el 80% de la población estaba afuera. Bueno, yo decía acá, cuando San Peña hace la ley del voto y gana Irigoyen, ¿no? El pueblo no votó a estos tipos. No los votó. Evidentemente estaban afuera del sistema de estos tipos y empezó a ganar otro tipo de candidato, ¿no? Bueno, vamos a hablar de lo que va a pasar mañana en la sede departamental del Partido Justicialista. Igualmente, todo este tipo de discusiones son interesantes. Están buenas, están buenas. Yo lamento que no haya discusión. Lo digo en serio. Uh-huh. Digo que no haya... no haya lugares para debate y demás. Porque estas cuestiones son buenas que se debatan. Uh-huh. Y por ahí no importa el tiempo físico que tarde una, dos, tres o diez sesiones más. Siempre y cuando sean debatidas por la gente. Uh-huh. Todas las cuestiones que sean debatidas. Que eso es lo que enriquece en última instancia un proyecto. Uh-huh. Uh-huh. Digo, la pérdida del debate es peligroso. Y sí, estamos en una sociedad que se está perdiendo el debate. Uh-huh, uh-huh. Digo, porque desde Nación se bajan cuestiones como verdades de fe. Es decir, yo en la economía hago esto porque el dogma dice esto. Uh-huh. Pero no todo es así. Uh-huh. Ese dogma de una escuela austríaca y demás, no sé si se traslada tan automáticamente. Aplicarlo, acá, ¿no? Que tiene una idiosincrasia totalmente diferente. Esa cuestión de que si no hay plata, no hay liquidez y de más términos técnicos, va a bajar la inflación. Sí, pero baja la inflación porque la gente no puede comprar lo básico. Comprar, no, oye. Digo, está bien. Y yo creo que esto es lo que está pasando. Pero baja la inflación. Sí, pero la gente no puede vivir. Fenómeno monetario. Sí, es todo. A mí una vez un hombre me dice, están hablando, no sé qué términos usé. Me dice, bueno, mira, mijo, no me empecé con temas difíciles porque si empezás a hablar en difícil... Uh-huh. Seguro que me vas a cagar. Ajá, bueno, viste. Digo, que se dice, es una frase común. Esa es una cuestión, entonces. Uh-huh. Tenemos que ser más realistas en algunas cuestiones. Digo, esos dogmas de fe de la economía que parece que es la nueva religión, digo, que nos maneja todo y son verdades de fe. Si no hay plata, no va a haber una inflación, sí, pero no va a haber personas. Uh-huh. Daniel, ¿y qué te pasa en lo personal? ¿Qué te pasa con lo personal cuando escuchamos decir barbaridades a Milei en campaña de Caputo, Struzener, que fueron los males de la economía argentina y hoy son los pope del manejo de la economía en la Argentina y él mismo los defiende y aparecen después de haber fracasado de alguna manera, reconocido por el mismo gobierno que ellos pertenecían? Lo que pasa es que tenemos que empezar a premiar la coherencia. Digo, no es una cuestión que yo en campaña puedo llegar a decir la primera cosa que se me ocurra porque quedo bien con determinado sector. Uh-huh. Y después desdecirme. Uh-huh. Uh-huh. Entonces tengo que ser coherente. Tengo que ser coherente. Si la Bullrich dijo barbaridad de Milei, hoy es ministra. Sí, y él dijo barbaridad de ella, tira bomba, le dijo. Y la principal defensora. Entonces tenemos que ser un poco más coherentes. Sí, coincido. Tenemos que ser coherentes en la campaña de no exacerbarnos, de decir... cuestiones muy agresivas, epítetos, subidos de tono, digo, o tenemos que ser coherentes después porque lo que dijimos es lo que creemos. Digo. Lo que pasa es que se dio un marco de campaña que mientras más exacerbado eran las cosas y demás, voy tras eso. Y no siempre es así. No. Bueno, ¿te acordás de Menem que dijo, si hubiese dicho lo que iba a hacer, no me votaba nadie? Claro, yo creo que esa cuestión, y vos, como dijiste, la cuestión personal. Esa persona que dicen, yo soy sincero y digo lo primero que se me ocurre. Uh-huh. Eso no es sinceridad. Uh-huh. Eso no es sinceridad. Eso es hacer daño por las dudas y una cuestión de absoluto egoísmo. Uh-huh. Yo hago lo que se me ocurre, no me importa el otro. Y en una sociedad no se da en ese sentido la interacción. Yo interactúo con otra persona y tengo que respetarle a esa otra persona. Sí, no es que yo diga lo que se me ocurra, porque yo digo lo que se me ocurra, no estoy de acuerdo con vos, vengo y quemo la radio. Y eso sí, hacer lo que se me ocurra. Pero eso no es ser sincero, ni tener una visión de que vivo en una sociedad. Yo puedo disentir con vos. Sí. Estaría bueno El debate siempre es rico, ¿no? El tema es cuando se lleva a estos niveles. Y a veces, como vos decís, sinceridad o mentira también, porque se utiliza un montón, ¿no? Subo un impuesto, me corto los brazos, y ajustaba sí, a ser... Tenemos esa cuestión italiana de la revolución casi, productiva, nos decía Menem, ¿te acordás? Casi de la cuestión trágica y demás. Y me parece que una sociedad tiene que empezar a madurar y pensar en otros términos. Por eso mucha gente valora lo que va a pasar esto de resaltar la figura de Jorge Pedro Busti. Eva Perón también entra porque viene... Yo creo que una cuestión que marcaba la impronta de Jorge, bueno, fue la charla con distintos sectores. De hecho, amplió el peronismo a otros sectores de participación y también la charla constante con los sectores productivos. Y creo que tenemos que retomar esa capacidad de diálogo. Viste que más allá de los conocimientos y la gestión y de haber instalado la figura política entrerriana en el plano nacional, porque Busti se instaló en un momento, era Busti a nivel nacional, mucho valor en el Jorge andando en la calle... perfil relativamente bajo, ¿viste que valoran eso? Cuando se habla de un peronismo que ostenta, que ¿viste que hoy empiezan a valorar eso? Me parece que está bien eso, digo, el tema de que quienes estamos en política somos un ciudadano más y tenemos que hacer la misma vida que hacen todos. Digo, no veo una diferencia casi aristocrática como muchos pretenden. Somos personas normales que tenemos que tener una vida normal y que en un determinado momento la sociedad confió en nosotros para algo, pero no dejamos de ser un ciudadano más. No podemos dejar de vivir en nuestra sociedad e interactuar en nuestra sociedad porque tenemos tal o cual cargo. No, sí, yo te digo por un Insaurralde, por lo que pasó con la declaración jurada del ex gobernador Gustavo Bordet. Yo te digo lo que se genera en este murmullo. Y ahí es donde se resalta, más allá de que después te podía gustar o no, Jorge, que es otra cuestión, ahí es donde también resaltan la figura, esa parte de la figura. Yo lo que rescato mucho de Jorge, y por eso decía, podía andar en la calle y generaba todo un tema de... Sí, sí, por eso te lo traigo a eso. Que vos me decís, vos te quedás charlando. Jorge se quedaba charlando con todo el mundo y andaba por la calle y demás. Y me parece que está bien eso, esa cercanía de... Ahí me mandaba mensaje para contarme cosas, como después yo la verdad que incrementé mi relación con Jorge gracias a Daniel, esto lo tengo que decir, que lo traía a la radio, la verdad que siempre es un gusto tenerlo, pero a partir de ahí generamos, él me decía que le gustaban las notas, generamos y a veces me mandaba información, me mandaba para contarme cosas que y hay algo que yo siempre me extrañaba, era la capacidad que tenía para escuchar de todo y para leer de todo. Sí. Y por eso te decía, ¿cómo no leíste tal cosa? Bueno, digo, pero esa cuestión de estar constantemente en el día a día, y también creo que tuvo una gran virtud, que es, él se dio cuenta de su tiempo y cuánto tenía que jugar, y en un momento determinado dice, bueno, ese llegó un momento de acompañarlo, yo siempre voy a seguir militando porque soy un militante, pero llegó el tiempo de acompañar a los más jóvenes, porque tiene que haber un cambio. Yo ayer te cambié un mensaje con Betty Duarte, la monjita, y me contaba todo su desarrollo y cómo fue con Jorge, su relación y demás. Y me parece que esas experiencias de vida tienen mucho que ver con ese... que empezó a generar cosas, empezó a trabajar, y empezó a trabajar en las calles y en los barrios de Concordia. Entonces, me parece que tenemos que volver a eso, y con gente que sea realmente representativa, que tenga un compromiso. Un compromiso real. Se me voló el tiempo, vos me lo hacés volar siempre. Bueno, se abre la puerta de la invitación a toda la comunidad, ¿no? Que vaya a partir de las 19. Invitamos a todos los compañeros y la gente en general a partir de las 19 en el PJ. Después va a haber una conmemoración por el fallecimiento de Evita. Está muy buena la propuesta, además. Sobre todo a los jóvenes. Buenísimo, buenísimo. Ahí hay que apuntarse. Que en esta actividad los jóvenes van a tener un rol importante, pero estas dos primeras celebraciones o conmemoraciones, una con Jorge y otra con Evita, tiene que ver con nuestra identidad. Entonces, redefinir nuestra identidad, reconocer a aquellas personas que tuvieron un rol importante. Uh-huh. Y fundamentalmente un reconocimiento a Jorge Pedro Busti, que fue un referente de esta uh-huh. ciudad, fue un referente de esta zona sur. Uh-huh. Digo, la defensa fue, uh-huh. fue en la gestión de Jorge. Y me parece que estas peleas, estas cuestiones que tuvo por su ciudad, uh-huh. es menester que se reconozca. Uh-huh. Pero también una personalidad. Uh-huh. Digo, que tuvo un rol importante y marcó la política entrerriana. Uh-huh. Un gustazo. Vos te voy a contar una infidencia, seguro la sabés, ¿no? Pero la propuesta de que él sea candidato a intendente dice que surge acá en la esquina de la radio, en una reunión. Seguramente se habló en otros temas, porque había otra figura, más hablaba de Juan Carlos Crespo y todo eso. Y acá en la esquina dan como un anuncio de que él iba a ser el candidato a intendente de Concordia. Acá en la esquina de la radio. Bueno, Chacabuco y 25. Bueno, me lo contó él. ¿Tenemos? Ya se había hablado, porque se decía, dice que los popes del peronismo, me contaba él, hablaban ahí un abogado ahí defendiendo, que se enfrenta, está marcado por... Entonces empezó a crecer su imagen. Y la verdad que me gustó que me lo cuente, porque él aparte estaba medio perseguido, porque tenía como cierta perimetral para moverse milicos. Estuvo preso. Claro, por eso te digo. Me parece que eso marca toda una impronta, ¿no? Uh-huh. Pero yo lo que siempre destaco, tanto con Jorge como uh-huh. con su señora Cristina y demás, es la cercanía con la gente. Uh-huh. Uh-huh. Sí. Le digo, yo lo acompañé mucho en campaña. Vas a un pueblito uh-huh. y encuentras a Juan y le pregunta cómo está la señora, porque se acuerda que hace 10, 20 años la ayudó porque tenía que operarse. Sí. Tenía eso. Esas cuestiones y de conocer a la gente, uh-huh. de saber su historia y de andar. Uh-huh. Digo, a él le gustaba andar, caminar, hablar con la gente. Uh-huh. Eso le gustaba. Uh-huh. Digo, eso para él lo movilizaba, ¿no? Uh-huh. Ahí está. Uh-huh. Un gustazo, Daniel. La verdad que siempre es grato charlar con vos. Esperemos tener más charlas más seguidas. Quedás con una deuda conmigo. Uh-huh. Habíamos hablado de ¿cómo es? De que íbamos a hacer cada tanto un micro. Sí, vamos a hacerlo. Ya vamos a darle formato y vamos a hablar de política. Así que después vamos a estar hablando de esto para tenerte más seguido y seguir analizando la coyuntura nacional, provincial y municipal. Gracias, Daniel, un gustazo. No, muchas gracias a usted y bueno, reitero la invitación mañana a las 19 horas, mañana viernes 26 de julio, la colocación de una placa en memoria de Jorge Busti, la conmemoración del fallecimiento de Evita en propuesta importante que han hecho las compañeras y demás, me parece que está muy buena toda la entronización que van a hacer. Buenísimo. Y después, bueno, para los más jóvenes, más tarde, bueno, los chicos van a hacer una peña que me parece muy importante. Buenísimo, vamos a dar una vuelta. Vienen a hacer el partido ahí en Calle Güeme, 3:17 puntualmente, 25 de mayo. Pablito, música, tanda y seguimos con más Mañanas del Sur.